Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. El programa radial que llega semana a semana a todo el país, La Gente y su Defensor, en su emisión número 647. Está en nuestros estudios el doctor Anselmo Cela, adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, lo cual es un gusto tenerlo nuevamente en nuestro programa, y para informar a toda nuestra audiencia que llega a todo el país a través de todas las emisoras que transmiten nuestro programa, el accionar diario de la Defensoría en distintas temáticas. Sabemos que muy próximamente se va a inaugurar una nueva oficina, en este caso en la provincia de Córdoba, como una continuidad de un accionar que ha dispuesto el titular de la institución para hacerla cada vez más federal a la institución y para llegar a aquellos lugares donde los ciudadanos puedan expresar sus necesidades, inquietudes y también sus reclamos. ¿De qué estamos hablando puntualmente de esta, bueno, de esta nueva oficina? Antes que nada, un saludo para toda la audiencia que nos sigue desde hace tanto tiempo y a quienes, por supuesto, agradecemos que nos escuchen y que sigan con atención las actividades de esta Defensoría del Pueblo, que es una Defensoría del Pueblo que es de todos y para todos, ¿no? Así que muchas gracias a toda la audiencia. Continuamos con las actividades de federalización o de acercar la institución a la gente de todo el país, y en este caso, gracias a la buena voluntad de un importante y consolidado centro de jubilados de la localidad de Jesús María, en la provincia de Córdoba, que nos va a facilitar un lugar para atender, vamos a tener una oficina también de la Defensoría del Pueblo de la Nación, lo cual, como decíamos recién, va a servir para que toda la gente de esa zona pueda tener un acceso mucho más fácil y vea la institución cuando sea necesario quejarse, reclamar por alguna disfuncionalidad de organismos, de estructuras, del Estado Nacional, por la prestación de servicios públicos, por los problemas jubilatorios, por los problemas en las rutas, por los problemas de telefonía celular, etcétera, en todo aquello que es de competencia de nuestra institución, tengan un lugar para concurrir donde van a ser adecuadamente atendidos, asesorados, y bueno, se va a tratar de solucionar el problema. En este contacto diario que a veces usted tiene con los distintos encargados de la oficina, ¿cómo es la respuesta de los ciudadanos con respecto a las distintas provincias donde se han inaugurado y abierto nuevas oficinas? Bueno, la respuesta es muy importante en todos aquellos lugares en donde la Defensoría se ha acercado a través de una oficina, pero además se ha acercado a través de la difusión y de la promoción de esa oficina. Se le hace saber a la gente que hay una oficina y que hay una persona que está dispuesta a recibir los reclamos y que está dispuesta a asesorar. La respuesta de la gente ha sido muy positiva. De hecho, los reclamos en relación a cuestiones nacionales han aumentado muchísimo. Y bueno, efectivamente es así. En los últimos meses hemos abierto una oficina en la ciudad de Posadas, en la ciudad de Resistencia en Chaco, donde tenemos muchos problemas relacionados con pueblos indígenas. El año pasado hemos abierto una oficina en la ciudad de La Quiaca, la ciudad más norte de nuestro país, que tiene un movimiento importante principalmente por la cuestión y los problemas de los migrantes, fundamentalmente de personas que de Bolivia vienen a Argentina y tienen problemas generalmente con su documentación. La respuesta es importante, insisto, en la medida en que la institución se acerque, seguramente que vamos a estar prestando un mejor servicio. Sabemos que en este compromiso que tiene la institución con los ciudadanos, uno de los temáticas que son más frecuentes que llegan a nuestra institución son los temas de medios ambientales. Este compromiso que ha tenido la institución a lo largo de los años, que lo ha manifestado en informes, en documentaciones, en investigaciones, que ha tratado tanto el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo, la cuenca Salidulce, el tema de la ley de bosques, también usted ha tenido una mirada y un planteamiento con respecto al río Uruguay de la papelera Bosnia, que tanta polémica generó, y tiene una postura y una posición con respecto a cómo debería ser la participación ciudadana en este control. Quiero que nos informe un poco cuál es este planteo. Con todo gusto. Bueno, la guía de nuestra institución, la guía que es el norte del accionar de la Defensoría del Pueblo de la Nación, son los nuevos paradigmas de los derechos humanos, los nuevos paradigmas del derecho internacional de los derechos humanos, que son nuevas perspectivas, nuevas visiones acerca de los diferentes tipos de derechos que se basan fundamentalmente en el respeto y el reconocimiento de la dignidad de la persona. Dentro de estos nuevos paradigmas, un nuevo paradigma que ya ha sido tomado en nuestra Constitución Nacional de 1994 es el de el derecho a vivir en un medio ambiente sano, pero el derecho del respeto por el derecho a vivir en un medio ambiente sano y también por el respeto al medio ambiente en sí mismo como un bien colectivo del que toda la comunidad puede disfrutar y que no es susceptible de la apropiación por parte de persona alguna, individual, digamos. Incluso que afecta a generaciones, ¿verdad? Exactamente, incluso que no afecta, claro, que el ambiente es un bien colectivo que no solamente pertenece a la generación actual, también pertenece a las generaciones futuras, porque las generaciones futuras van a poder desarrollar sus actividades en la medida en que también dispongan de un ambiente sano, en la medida que el ambiente ese lo conservemos quienes ahora los estamos usando, que somos quienes somos de la generación que está viviendo en este momento. En ese aspecto, en Argentina se ha avanzado muchísimo en lo legislativo, se han generado diversas leyes de presupuestos mínimos y se ha generado y se ha dictado una ley general del ambiente que contiene instrumentos de política ambiental. Instrumentos de política ambiental como lo son el ordenamiento territorial, como lo son los estudios de impacto ambiental antes de la autorización de cualquier tipo de actividad que pueda modificar el ambiente, como lo son la información ambiental, como lo son el establecimiento de determinados principios que deben regir jurídicamente todo lo ambiental. Y dentro de esos instrumentos de política ambiental hay un instrumento que es fundamental y que se condice con lo que es nuestra democracia participativa, que es precisamente la participación de la comunidad, la participación de la sociedad de manera previa a la decisión, a la toma de cualquier decisión que pueda afectar al medio ambiente. En todo lo relacionado con el ambiente, los funcionarios, la administración, debe tener en cuenta la opinión de la sociedad, porque precisamente trátase de un bien público que está en beneficio de esa comunidad, de esa sociedad. La participación de la sociedad es algo que enriquece la opinión, es algo que significa una colaboración en la toma de decisiones para evitar que las decisiones sean equivocadas o en todo caso para que haya decisiones más acertadas. En nuestro país hay la participación de la sociedad ha quedado claramente reflejada en el fallo Matanza-Riachuelo, en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido la creación de un cuerpo colegiado presidido o coordinado por la Defensoría del Pueblo de la Nación e integrado por diversas organizaciones no gubernamentales que son las que participaron en el juicio. Ese cuerpo colegiado tiene por finalidad la canalización de la participación social en todo lo que se refiere a la ejecución de esa sentencia y el cumplimiento del programa de saneamiento Matanza-Riachuelo. En la cuenca del río Salí Dulce, también por iniciativa de las defensorías del pueblo, en este caso de las defensorías del pueblo de Santiago del Estero, de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de Salta, de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, también se ha establecido un sistema de participación social en numerosas acciones positivas que se están llevando adelante en el ámbito de esa cuenca, con el consenso y la participación también de la Secretaría de Ambiente de la Nación, y esa participación social se está ejecutando mediante reuniones en las cuales participan organizaciones no gubernamentales y también gente, vecinos, reuniones que se realizan en Tucumán, se realizan en Las Termas, se realizan en Santiago del Estero e incluso se han realizado en la ciudad de Buenos Aires. Una solo opinión como último de esta nota, que estamos muy agradecidos de que nos ha dado toda una descripción con distintos temas, y esta nominación a la candidatura de Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, una vez más para candidata al Premio Nobel de la Paz. ¿Qué opinión le merece esta nueva postulación? Bueno, nosotros estamos muy congratulados nuevamente con que las Abuelas de Plaza de Mayo, la señora Estela de Carlotto, haya sido nominada al Premio Nobel de la Paz. Todos sabemos el trabajo que las abuelas han realizado desde hace ya más de 30 años. Es un trabajo impresionante, un trabajo justo, un trabajo humano, un trabajo por la memoria, por la verdad. Evidentemente es un trabajo por la paz, de manera que nuestra institución humildemente lo que ha hecho es dictar una resolución en el día de ayer en la cual apoyamos fervientemente la candidatura de Estela de Carlotto, de manera que, bueno, ojalá que quienes tienen la decisión en sus manos acierten y ojalá, pueda ser Estela un premio Nobel de la ojalá Paz. Que sí, que bien merecido lo tiene. Así es, esa por supuesto agrupación y el nombre de Estela Carlotto. Muchas gracias, Anselmo Sela, por participar en nuestro programa, por favor, al contrario, y por informar a toda la audiencia con respecto a los distintos temas y acciones que va llevando día a día la institución. No, gracias a ustedes, siempre estamos dispuestos a participar, por supuesto. Muchas gracias. La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. En La Gente y su Defensor, un espacio para conocer y defender sus derechos.